preguntar, sobre todo porque vamos a entrar en una entrevista hermosa. Vamos a hablar con Laura Martínez, ella es abogada, sobre todo en tanto los barrios populares, y en el marco de la jornada del RENAVAP nos va a contar algo, una noticia muy, muy hermosa, que es el despacho favorable para crear el Comité Provincial para la Integración Sociourbana de Barrios Populares. Bueno, hola, ¿qué tal, Laura? Bienvenida al piso de la radio. De este lado te habla el gato de Dorrego. ¿Cómo andás? Hola, buenos días. Buenos días a ustedes y a la audiencia. La verdad que sí, es una muy buena noticia. La Mosquitera y vos también nos han estado acompañando en todas las movilizaciones y en la lucha. Y bueno, sí, se dio despacho favorable en Diputades la semana pasada, el miércoles, para ser más precisa, y con este comité que tiene la fuerza de que va a estar integrado por miembros del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y también, fundamentalmente para nosotros, de la UTEP y de la Mesa Provincial de Barrios Populares, lo cual es un logro muy valioso. Por supuesto que estamos esperando que senadores también lo traten. Tal cual, eso último tiene una razón. No les regalaron el espacio. Han estado los barrios populares en la puerta de la legislatura por calle Sarmiento, pujando primero para que se trate esto y segundo para poder ser partícipes, lo cual es tremendamente valorable eso. Sí, porque lo que entendimos desde la mesa y también desde los barrios populares y los talleres de formación, que si bien están las leyes y están los derechos escritos en las leyes y en la Constitución y en los convenios internacionales, no tienen efectos mágicos. Hay que hacerlos cumplir. Porque, y sobre todo, muchas veces con algunos, no me gusta generalizar, algunos miembros del Poder Judicial que se ocupan de no cumplir con estas leyes que favorecen, como es la 27.453, la de integración sociourbana, que favorecen a las familias más vulnerables de la provincia y del país. Y se ocupan de iniciar juicio, sí de dictar sentencias de desalojo, o, como ocurrió en febrero del 20, que una jueza provincial dictó una sentencia de remate de un barrio de más de 200 familias. Ese nivel de aberraciones jurídicas se sufren en la provincia. Y digo se sufren porque no solamente, seguramente son siempre los sujetos de derecho más afectados, pero también la padecemos todos los mendocinos y mendocinas, este poder judicial tan alejado de la realidad de la gente. Y entonces es muy importante este comité, porque va a tener facultades para invitar a que la ley se cumpla, entre otras muchas otras cuestiones. Claro, la importancia, vamos a hacer como una aclaración para la gente. Sí. Ya se tenía media sanción en Cámara de Senadores con esta ley, media sanción digo sí. de adhesión, media sanción de adhesión a la ley, es una ley nacional que en tanto Mendoza no había adhesión. Mendoza aduce que como es una ley nacional no es necesario adherirse. Ustedes sí están pujando porque eso sí pase, porque obliga a la provincia a cumplir la prestación de servicios, querida Laura. Claro, el certificado de vivienda familiar, porque esto aparece primero con el RENAVAP, ¿no es cierto? El registro que se crea en el 2017 crea también el certificado de vivienda familiar que lo otorga la ANSES. y justamente en el texto del certificado dice que se tienen derecho a acceder a los servicios públicos. Y bueno, en algunas municipalidades recién he tenido una entrevista con una reunión con una abogada, y me decía, la municipalidad de Capital directamente al certificado de vivienda familiar dice, este papel, estoy hablando de algunos empleados, no digo que este papel no sirve, acá hay que, se tienen que registrar ustedes. Es un papel, un título, un instrumento público otorgado por la Administración Nacional de Seguridad Social, se le sigue diciendo eso hoy, no solamente al vecino que va, sino a una profesional que está bregando por el derecho de alguna familia. Claro, hoy. Claro. Entonces, esto no es la realidad mata el relato. Dato mata relato. Sí, entonces, hace 10 minutos la información. Así que, bueno, por eso es muy importante tener un comité que con las partes todas involucradas, porque también es cierto, y esto hay que ponerlo en valor, que el Poder Ejecutivo tiene intenciones, o al menos algunos sectores, de que esto se cumpla porque en realidad mejora la calidad de vida de todos y de todas. Pero hay ciertas resistencias, ya sea por cuestiones ideológicas, por falta de formación, de conocimiento de la ley y de conocimiento de que las familias son sujetos de derecho, no beneficiarios, que también es una cuestión que navega ahí y hace que algunos empleados públicos se crean con potestades de que te lo doy, porque el beneficio te lo doy y te lo quito, ¿viste? No es tu derecho. Y acá estamos hablando de derechos y de sujetos que tienen esta acción concreta. Por eso es importante crear un organismo que va a tener potestades y además integrado por distintas estructuras. Organismos, sí, muchos organismos. Como para dar, va a estar conformado por 18 personas, dos del Ministerio de Planificación de Infraestructura, dos de la Subsecretaría de Desarrollo Social, dos representantes del Instituto Provincial de la Vivienda, el IPV, seis representantes del Poder Legislativo Provincial, tres diputados y tres senadores, seis representantes de la sociedad civil, tres miembros de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, y tres miembros de la Mesa Provincial de Barrios Populares, lo cual la hace tremendamente ecléctica, un abanico grande de opiniones. Sí, de opiniones, de incumbencias. Opinólogos. Tienen razón. De incumbencias y que tienen facultades para exigir. Sobre todo el tema de las prestatarias, es importante trabajar eso con las empresas prestatarias de los servicios públicos, empresas, cooperativas, de acuerdo al departamento, y como te digo, el Poder Judicial. A ver, esto que estamos hablando de desalojo reciente en un barrio popular, en el portal del Algarrobal, que se restituyó la familia, ¿no? Estas cuestiones, el derecho humano, esta ley y este comité propicia la garantía de este derecho humano que tenemos todos a habitar adecuadamente. Algunos pueden procurárselo por sus propios medios y otros tiene que el Estado garantizarlo, porque estamos hablando de un derecho humano, ¿no? Tal que cual. Hasta de posibilidad de perseverar en el ser. Pues si vos no tenés alimento, cobijo y cultura, los humanos dejamos de existir. Claro, pues claramente. Y sí. Una cosa más para contar, Yo no me acuerdo si es ahora en noviembre o en diciembre, se vencen los 4 años en donde la ley que justamente vos estás contando, la 27.453, son 4 años de no desalojo a los barrios populares registrados a nivel nacional, que no me acuerdo si, haceme acordar, si en noviembre o en diciembre se cumple este plazo de 4 años y se corre el riesgo de que muchos barrios populares sean desalojados de sus lugares. A ver, la prórroga, las modificaciones, porque no son solamente esas, lo de la ampliación de la suspensión de los desalojos, ya tiene media sanción en diputados de la Nación, diputados, y está por tener media sanción esta semana, creemos, en senadores. La suspensión se vence antes de lo que vos decís. Sí. Pero no es tan rápido, digamos, no es tampoco para que la gente no se alarme, no es que ay, se vence los 4 años y los desalojos se producen de manera inmediata, no, tampoco es así. Y se va a obtener, porque ya en diputados tuvo una mayoría importante, no fue unanimidad, pero tuvo una mayoría importante. Como ustedes saben, creo que Patricia Bullrich fue la que salió a decir una serie de cuestiones en contra. Sí, era en contra del proyecto. Sí. Además, digo, yo tuve que googlear, que si esa mujer era abogada, porque decía, bueno, que ahora no se les puede embargar. Digo, ¿qué se les va a embargar si son trabajadores de la economía popular, en su mayoría, las familias que habitan en los barrios populares? Y además no tienen la propiedad de su tierra. O sea, digo, además dijo una burrada jurídicamente, digo, ¿no? Que esto me parece importante, que pretende ser candidata a presidenta. Bueno, más allá de las violaciones de los derechos a las que nos tiene acostumbradas. Pero más la mayoría fue muy importante, volviendo a lo de la ley 27.453, y está próximo a tratarse, creemos que en esta semana, en senadores, y hay acuerdo generalizado de que esto tiene que ser una política de Estado, y esto también me parece muy importante señalar, tiene que ser una política de Estado que trasciende los gobiernos, que es diferente al concepto de política pública solamente, es un paso más, tiene que ser una política de Estado. Nosotros tenemos más de 5.000 barrios en todo el país, y acá en Mendoza 317, y seguramente algunos más, porque el relevamiento es al 31 de diciembre del 18. Claro. Entonces, esos 317. Entonces tiene que haber una acción, una política que trasciende los gobiernos para poder solucionar una cuestión tan fundamental de las familias. Y la otra cuestión que nosotros pretendemos desde la mesa y por supuesto con la UTED es generar esta con un comité una acción sinérgica para que los distintos actores involucrados en el cumplimiento de esta ley y con responsabilidades para hacerlo lo hagan, porque la verdad que las familias tienen que vivir tranquilas y el Estado tiene que cumplir con su función, con sus tareas. El Estado tiene que ser eficiente. Y mientras no se cumpla y mientras tengamos gente en las prestatarias y de servicios y en las municipalidades que vengan a decir que un instrumento público que otorga la ANSES es un papelito, digamos, acá hay mucho para trabajar. Claro, ¿no? Claro. Del conocimiento. En base al conocimiento. Sí. El conocimiento público de la ley. Una cuestión que me parece importante: las concesiones de los servicios públicos en Mendoza a estas empresas privadas, ¿cuándo se vencen? ¿No? Porque están por vencerse en algunos lugares, en Buenos Aires, en Edenor, Edesur, acá también, habría que mirar eso, ¿no? Qué buena pregunta que acabas de tirar. Sí, hay que, sí, digo, bueno, me parece que estaría bueno investigarlo, porque cuando se conceden, no digo que no, pero hay que fijar algunas pautas, porque no pueden libremente no cumplir con el acceso a servicios públicos. Nosotros hemos tenido un juez hace poco acá en Mendoza que dijo que el servicio de agua potable, el servicio de agua estaba provisto para los vecinos en un barrio en donde la municipalidad se lo lleva en camiones, que el agua además está sucia, y los vecinos han visto hasta algunos bichitos. Eso ha dicho un juez en la provincia. Por eso digo, este comité es muy importante. Es necesario. Tal cual, sí. Para sentar precedente en tanto los derechos. Porque son abogados que digamos, seguramente hemos estudiado en la misma facultad. Ah, wow. ¿No? Entonces, y esta es otra cuestión. Esto, los operadores jurídicos, porque en todos lados, cuando las prestatarias de servicios públicos niegan alguna cuestión, algún derecho, siempre aparece algún colega que con algún dictamen niega, o algunos no, algunos son favorables. Digo, también es una cuestión para preguntarnos en Mendoza, yo me lo pregunto siempre y lo pregunto, interpelo a algunos colegas, que qué pasa con las facultades de derecho. Que, ¿no? Hay que revisar las currículas, porque la sagrada propiedad privada, resulta que hay derechos humanos también, hay qué sé yo, hay varias cuestiones para revisar. Bueno, yo el tema me interesa tanto que, bueno, voy ahí. Mira, Mendoza tiene un montón de vacíos catastrales y dominiales. La regularización dominial, ¿no?, es también una asignatura pendiente. No solo lo del agua, no solo lo de proyectos que de obras que se empezaron hace 20 años y después se suspenden, o se suspenden o no se hacen las acciones concretas para hacerlas efectivas. Bueno, digamos, es muy extenso, pero esto involucra también la vida de los vecinos. Así que, qué buena pregunta que acabas de tirar. ¿Es algo para investigar? ¿Es algo para investigar no solamente el agua, el transporte público? ¿Podemos seguir la luz, el gas? Bueno, los ahora servicios ha sido públicos. Los servicios públicos. El acceso a internet también es un derecho ahora. Es un derecho. Sí, ahí la córtelo. Sí. Entonces, hay un montón de cosas que esta mesa que se está por conformar, ¿no? Que es el Comité Provincial para la Integración Sociourbana de Barrios Populares en Mendoza, puede ser el puntapié de algo mucho, muy grande que nos tiene nos tiene que superar, ¿no? Superar, digo, en el aprendizaje de los derechos al acceso a los servicios en los barrios. Yo creo que tendría que haber mesas de barrios en todos lados, mesas departamentales, mesas distritales, tal cual. Porque sí, acá hay que formarse, hay que organizarse, la organización vence al tiempo, decía alguien, y garantiza derechos, agrego yo. Así que sí. Tal cual. Sí, es muy necesario. Adhiero. Laura, te agradecemos mucho la comunicación. Siempre nos quedamos cortos con todo lo que tenés para contar. Y esto da para hacer, en algún momento, si a vos te parece, que organicemos una entrevista en el piso con varias referentes y referentes de los barrios, y que vos estés acá, me parece. Sí, con todo gusto, sí. Me parece. Y el tema de la regularización dominial, Ángel, que es el tema de las escrituras, porque hay muchas familias que no tienen escrituras y no son barrios populares, es también un tema, porque hay como una ciudadanía, el ejercer ciudadanía, hay como una ciudadanía de segunda y de primera. Y mira, los puesteros, para empezar. Pero si hemos tenido leyes, la de para regularizar, y tenemos tal cual. Leyes, la de los pueblos originarios también acá, hay muchas, y no se han cumplido, no hemos tenido un estado eficiente y alguien que se ocupe de esto. No, El comité de arraigo puestero es un... Es... No, no, yo no quiero hablar mal de nadie, pero digo, me estoy hablando del Estado también, ¿no? Porque si, las leyes no son mágicas, no tienen efectos mágicos. Mira, esto es a título personal, pero el comité de arraigo de puestero es una mentira. Hay cualquier cantidad de personas menos puestero, así te digo. Así que, así, y ese es el estado que tenemos hoy en Mendoza. Puede ser que esto que están iniciando sea el puntapié inicial, repito, valga la redundancia, ¿no? De algo fantástico y musculoso. Laura. Y depende de siempre del compromiso, la convicción y la formación, y así estaremos. Tal cual, tal cual. Así lo haremos. Tal cual. Bueno. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y saludos para ustedes y para la audiencia. Un gusto. No, al contrario, muchas gracias, un abrazo. Bueno, ahí hablábamos con Laura Martínez, una abogada que es una gran gestora, en tanto, no sé si gestora, pero sí participante de la lucha por la adhesión en la provincia al RENAVAP. La ley, como decíamos recién, la ley 27.453, que tiene interés público y ya está sancionada hace rato.